FM Moreno 90.1. Estación de radio. De la mañana comenzamos recorte informativo del día 9, ¿no? De noviembre. Ya están perdidas las fechas, todo. Hoy es nota de tapa la muerte de el dictador, del asesino. Fue comentario por los pasillos de los claustros académicos. Y no genera ningún tipo de conmoción. Hay distintos artículos que han llegado al mail de la radio hablando de este hombre que fue parte de la fragmentación social, de la destrucción masiva. Y por supuesto uno de los que ejecutó en gran medida lo que fue la desaparición de 30.000 compañeros. Sin ningún tipo de arrepentimiento. Porque estaban convencidos de lo que estaban haciendo y del exterminio que generaron en nuestro país. Hoy, antes de venir para acá, pensaba si era apropiado o no hablar en la editorial de Emilio Massera. Que no se entienda que esto es un homenaje, ni mucho menos. Creo que lo importante es resaltar, y ayer lo escuchaba la diputada nacional Victoria Donda, los pasos que tuvo la democracia y que generaron que este asesino y los crímenes que llevó adelante queden impunes. Estaba siendo juzgado por otros crímenes, pero fue salvado, si se quiere, entre comillas, tanto por las leyes de Alfonsín como las leyes de Menem, y entró en un proceso de enjuiciamiento en lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner. Se murió y no tuvo la condena que tenía que haber tenido. Luego de haber ocasionado la cantidad de muertes, torturas y demás atrocidades que podemos nombrar. En el mismo momento en que Massera, o se conocía la noticia que Massera se moría, una compañera de la calle, Noelia, que está presa en Ezeiza, la Galle, recordamos que le habíamos hablado de ella ya en editoriales anteriores, es Karina Germano, que es una presa política, fallecía también ayer en la cárcel de Ezeiza. Si uno hace una comparación, dentro de las cárceles conviven actualmente los ámbitos de tortura, de abuso de poder, de represión estatal, que todos repudiamos de la década de los 70. Y muchos hijos de puta que estaban en aquel momento siguen dando instrucciones de lo que se hace hoy en este tipo de instituciones que replican el Estado represor. El otro día la compañera Azucena de la Cantora decía: si hacemos un poco, o miramos un poco, hacemos un poco de memoria y miramos, nos damos cuenta que los apellidos de los dictadores, hijos de puta, de los 70, muchos de sus hijos, nietos o familiares se encuentran en las cárceles hoy, generando lo que desde aquí ya denunciamos en infinidad de veces. Ayer todos hablaban de la muerte de Massera. Y en muy pocos medios se conoció la noticia de la muerte de Noelia, que es una presa que está en Ezeiza, compañera de la Galle. Me parece importante hacer esta relación porque Noelia es víctima de este estado represor. Y de este intento de control social que está dirigido solamente para los más pobres, para los negros. O para aquellos que piensan que se puede romper con un sistema opresor. Puedo dar miles, es una forma de decir, algunos datos de la cantidad de hechos, delitos que cometió este hombre. Homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas, usurpaciones, reducciones, aservidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, sustracción de menores, tormentos seguidos de muerte. Y podemos seguir hablando. Hay números. Fue uno de los que dirigió lo que fue el centro clandestino de detención, la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada. Y se habrán pasado compañeros por este lugar. Pero porque no pretendemos hablar demasiado de este asesino, sí creemos pertinente leer dos textos que escribieron compañeras de Noelia en la cárcel de Ezeiza. Porque los derechos humanos son los de ayer, los de hoy y de siempre. Y porque todavía no existe la decisión política de terminar con los autoritarios, dictadores y asesinos. Que lo podemos ver también en Bariloche con la muerte de Gatillo Fácil. O en todo Río Negro con una policía que hace y deshace. Y no nos vayamos tan lejos, en el distrito de Moreno tenemos a las víctimas de siempre, los morochos, que están en las cárceles, en las comisarías, en las más cercanas. Pero estos dos textos que queremos compartir con ustedes, uno lo escribió Olga y otro Lagalle, para recordar a Noelia. El primero de Olga dice lo siguiente: las rejas una vez más están de fiesta. Miles de preguntas están a la espera en el medio del pasillo. Cortado el tránsito, obediencia, desfiladero, de distintos paquetes. Aquí de nuevo, estas húmedas paredes exhumando identidades. Neurotizados por el régimen que gobierna a la muerte, esperan una respuesta con sentido a historia perdida. La mañana está triste y se puso a llorar. Sí, ayer, este oportunista y maldito tiempo aquí donde el silencio huele a miedo ante la impotencia bestia y la maldita soledad entre el odio y la tristeza. ¿A dónde queda el amor? ¿Y cuánto más? ¿Por qué siempre atacan a los más vulnerables? ¿Podremos decirle basta ya? ¿Por qué la condenaron a muerte? Está hablando de Noelia, y esto fue escrito por Olga. Y el segundo texto que queremos compartir con ustedes es el de Lagalle. También, como consecuencia de la muerte de Noelia Ragone, una compañera de Olga y de Karina Germano. El texto dice así: día gris, llueve, nuestro jardín con rosales rococó florecidos, un aroma fresco como el tiempo fresquito de esta primavera. Murió Macera, uno menos, que dejará de envenenar a nuestro planeta. Paradojas de la vida. Cuando nuestro país aún está pagando las consecuencias de tanto genocidio, cuando el mismo día se ahorca una víctima más de este maldito sistema. Hasta el último de sus días, continúa arrastrando la muerte. Esta vez a una compañera de las más vulnerables que transitan este encierro. ¿Cuándo dejará este podrido sistema de empuñar niñas y mujeres a la muerte? cuándo el Estado se haría cargo de las personas atrapadas en sus redes. Ya oscureció. El aire sigue fresco. El silencio impera. Se percibe la sensación de tristeza. La condición de ser número vuelve a frecuentarnos. Nosotras seguimos aquí vivas, resistiendo otro dolor que seguramente nos ha de fortalecer. Noche extraña donde cada una de nosotras reflexiona y sufre. No somos nada y toda y todo somos todas. Empezamos recorte informativo de esta manera, 9:39 de la mañana. Su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias.

La causa está en una fase completamente inicial todavía. Con lo cual, la justicia y el castigo está esperando, desde luego, todavía no hay ningún procesado. Las evidencias son abrumadoras sobre los autores del disparo. Todavía hay que establecer más armas, que había ahí, cuántos tiraron, etcétera. Pero lo que no ha avanzado es llegar arriba, sí, al procesamiento, a la indagatoria de la cúpula de la Unión Ferroviaria, sobre lo que hay abundante material ya en la causa y abundante material en los pliegues del Estado. Fíjese que se ha sabido recientemente que el testigo protegido es alguien ligado a una intendencia, fue presentado directamente por un intendente ligado al oficialismo. Es decir, que acá el hecho de que el Poder Ejecutivo, la cabeza que gobierna el país, se ponga al frente de entregar a los culpables es absolutamente clave. Esto lo hemos planteado desde la primera hora, por eso pedíamos una entrevista con la presidenta Cristina Kirchner. Que fue negado. Está pendiente todo eso y no se ha avanzado un paso en la responsabilidad de la Policía Federal y la bonaerense, sobre lo que también son abrumadores los testimonios que obran en la causa. Tampoco hay, está presentado en la causa un organigrama de los responsables de la unidad ferroviaria, es decir, de la gestión patronal del ferrocarril, que colaboraron, y hay pruebas suficientes para recolectar, en el armado de la patota con 120 permisos gremiales que fueron otorgados por la empresa. Bueno, acá tienen que pagar todos, porque esto es un sistema criminal de superexplotación de los trabajadores y que llegó al extremo de formar una patota criminal. Pitrola, escuché distintas entrevistas donde se intenta separar a lo que es la CGT de del crimen de Mariano Ferreira, con toda la estructura que esto significa. ¿Qué le parece al respecto? No sé si se escuchó en distintos medios nacionales y demás. Separar responsabilidades, no llegar, como bien decía usted, hasta lo más alto de todo esto. ¿Por qué piensa que se da esta situación? Bueno, porque el gobierno tiene un compromiso enorme con esta burocracia sindical. Es una de las patas del kirchnerismo. Eso lo hicieron explícito. El kirchnerismo tiene a Scioli y todos esos viejos punteros que son menemistas reciclados y gobernadores de distintas provincias, que son una pata de su poder político. Y otra pata es la burocracia sindical con Moyano a la cabeza. El régimen de patotas no solo que tiene antecedentes enormes antes de este crimen brutal, ha seguido actuando después del crimen. Hemos tenido una patota, sí, de la UOCRA en Río Gallegos, sí, que mientras, sí, velaban al expresidente, atacó una lista opositora de empleados de comercio, donde también había militantes y dirigentes del Partido Obrero. Fue atentada la casa de un delegado papelero en Quilmes, dos listas opositoras de un terciario en Merlo, atacado por una patota de 40 matones enviada por la intendencia. Es decir, estamos en un problema de fondo que emerge con el crimen de Barracas. Emerge la brutal situación de la mitad de la clase obrera por la tercerización, los negociados de los sindicatos y las patotas que no terminan en la Unión Ferroviaria. Y el gobierno no ha roto con esa CGT, al contrario. Después de los acontecimientos, el jefe de gabinete Aníbal Fernández ha dicho que son la columna vertebral del gobierno. Sí, sí, sí. Por eso digo, no lo negaron. ¿Y qué sabe la salud de Elsa Rodríguez? Muy delicada. Muy delicada porque Elsa está luchando ferozmente, de la misma manera que luchaba todos los días, desde hace 7 años como militante. Hoy está luchando por su vida, pero está en terapia intensiva con respirador artificial, lo cual a 20 días del suceso no es nada bueno. Su salud es extremadamente delicada, está en un hilo. ¿Pitrola, pidieron una reunión con el jefe de gabinete Aníbal Fernández? Exactamente. Y hoy, en cierto modo, la marcha va a ir a buscar respuestas que no hemos tenido hasta el presente. Bien, hasta el momento no han tenido respuesta entonces por parte del Ejecutivo, solamente la posibilidad de que esto se escuchó en la marcha de hablar con un secretario de la presidenta. Totalmente, y eso no queremos, porque que nos atienda el portero no sirve para nada. Lo que sirve es que el Poder Ejecutivo te limite y se ponga al frente de la investigación y le suelte la mano de todos estos compromisos políticos que tienen, ¿no es cierto? Entonces, pero al contrario, no, la presidenta nos dio la audiencia y hasta hoy no ha respondido el jefe de gabinete. Los vemos aferrados a esa alianza política con esta patota, con la patota sindical en general, y no vemos siquiera que le suelten la mano a Pedraza. Puede que finalmente ocurra por el desplome de la situación, porque hay pruebas suficientes para llegar incluso al monitoreo telefónico de los dirigentes máximos de la Unión Ferroviaria, de todo el accionar de la patota, de cuándo iban, qué hacían y cuándo se retiraban, lo cual da idea de un armado criminal, de una emboscada a sangre fría, como efectivamente ha surgido claramente en la causa, ¿no? La situación de los trabajadores tercerizados, hubo reuniones con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué información tiene usted para compartir con los oyentes de FM Moreno? Bueno, hubo reuniones y mucho más que eso. Se han incorporado ya 217 compañeros. Uh-huh. Bueno, lo cual es un triunfo muy grande, edificado desgraciadamente sobre la sangre de los compañeros que fueron baleados. Pero esta, la realidad es que el movimiento de tercerizados está luchando fuertemente y ahora van por el pase a planta permanente, que es la segunda fase del planteo de los compañeros, o sea, pasar a ser parte de la UGOFE y del convenio ferroviario. Sí, bueno, es terrible, Pitrola, que después de la muerte de Mariano se pueda lograr esto, que es una lucha de los trabajadores, pero evidentemente también representa cuál es la actitud del gobierno en este caso. Claro, no puede ser que, porque tenemos 3.000 tercerizados en Luz y Fuerza, hay precarios, contratos basura, tercerizados, monotributos por toda la clase obrera argentina. No puede ser que tenga que caer un compañero para que se resuelva un caso. Entonces acá los sindicatos deberían ponerse al frente de que rija un convenio único por rama. Esa es la lucha del Partido Obrero y esa es la que vamos a desenvolver organizando a los tercerizados. Te doy una noticia. Sí. 50 compañeros despedidos, tercerizados del Ferrocarril San Martín, se han organizado. Hay un proceso muy profundo en todo el ferrocarril, porque el miércoles pasado hubo elecciones en tres ferrocarriles aquí de metropolitanos, el Belgrano, el Sarmiento y el Mitre. En dos de ellas perdió la lista de Pedraza y en la otra la oposición de izquierda sacó un porcentaje muy alto, un 40%. Quiere decir que entre los trabajadores ferroviarios hay una bronca contra esta burocracia patronal enorme. Pitrola, gracias por atendernos. Estaremos allí hoy en la marcha a las 17 horas pidiendo juicio y castigo a los responsables del crimen de Mariano Ferreira y también de la situación de Elsa Rodríguez, ¿no? Y del compañero Nelson Aguirre, que ya está bien. Recuperándose, sí. Uh-huh. Ahí estaremos todos. Muchísimas gracias por su posibilidad de expresarnos, hasta por lo luego. Que nos han dado. Hasta luego. Néstor Pitrola es dirigente del Partido Obrero. Hablábamos con él acerca de la necesidad de buscar todas las responsabilidades. No se queda solamente en el que disparó. Aquí hubo un conjunto de complicidades. Teníamos el audio de la compañera de Nancy hace un tiempo atrás, la compañera de Elsa, Nancy, cuando ella explicaba cómo fue esto que podría haber sido una masacre. Se podrían haber muerto muchos más compañeros. Cómo la policía se dispersa, abre el lugar para que las patotas ingresen y empiecen a tirar a mansalva. Aquí hay responsabilidades también por parte de un gobierno que acompaña a una burocracia sindical, que lo hizo público. La CGT es uno de nuestros respaldos, o es el respaldo de esta gestión. Y también, por supuesto, aquí nadie puede calificar de nada aquel compañero que solicita que se lleve adelante el juicio y castigo a los responsables de Mariano Ferreira, porque se habló tanto de esto

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El otro periodismo. Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 7 minutos, vías de comunicación en 466-6559 o el 1561-5403-59. Se está hablando en este momento acerca del presupuesto 2011. ¿Qué se está trabajando a nivel nacional? Ayer hubo declaraciones del ministro de Economía, Amado Vudú, quien criticó a la oposición por su posicionamiento con respecto al presupuesto 2011. Desde aquí vamos a trabajar con la producción, hablar del presupuesto 2011 a nivel local. ¿Qué está pasando en el Consejo Deliberante? ¿Qué se está trabajando? La ley madre la denominan algunos. Mientras tanto, a nivel nacional, Amado Vudú cuestionó los proyectos de lo que denomina el Grupo A y también el de Proyecto Sur. Lo hizo ante las demoras en la discusión de una ley clave para el país. El ministro de Economía acusó a los opositores de frenar obras y defendió el uso de reservas para pagar deuda externa. Las propuestas del Grupo A y del Proyecto Sur también significan un cambio en la calidad del gasto público. Están más orientadas al gasto corriente por sobre la inversión pública, que es en definitiva lo que capitaliza a una sociedad, y ha habido un fuerte impulso en todos estos años, sobre todo en el año 2009, donde la inversión pública fue una de las claves para sortear la crisis económica y financiera internacional. Un hecho llamativo, ya nadie se mete con las retenciones. En todos los proyectos de la oposición están calculadas como un ingreso corriente y estable. ¿Cuánto enfrentamiento dañino e inútil nos han llevado en los últimos años para que cuando llegue el momento de hablar no lo hagan, ¿no? La verdad que es llamativo. También es llamativo que se busque discutir lo obvio. En ambos proyectos han eliminado el Fondo de Desendeudamiento Argentino, es decir, el uso de reservas para pagar la deuda con tenedores privados y con organismos multilaterales, un mecanismo que como decimos, ya demostró su éxito durante el año 2010 y llevó también a enfrentamientos y ataques muy fuertes contra la presidenta de la Nación. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Además, Amado Vudú aseguró que el proyecto enviado por el Ejecutivo tiene los mismos ejes que generaron el crecimiento y la gobernabilidad de Argentina durante los últimos 7 años y medio. Es título también de etapa distintos. Diarios Página 12 escribe: Presupuesto 2011, la batalla. El oficialismo presiona para la aprobación. Críticas a la oposición, dice el diario Página 12. El gobierno quiere tratar mañana el presupuesto en sesión especial. En diputados, Vudú observó las propuestas opositoras antes de partir hacia la cumbre del G20 de Seúl. El ministro de Economía, Amado Vudú, ofreció ayer una conferencia de prensa para defender el proyecto del presupuesto 2011 enviado por el Poder Ejecutivo y exhortar a la oposición para que acompañe la iniciativa oficial. También cuestionó duramente los dictámenes del Grupo A y de Proyecto Sur, que era lo que escuchábamos recientemente. De todas maneras, fuentes del peronismo federal y del radicalismo, escribe Página 12, aseguraron que bajarán al recinto para dar el debate sobre el presupuesto, esta ley madre. Dentro de la oposición también hay quienes apuestan a un rechazo total del presupuesto oficial o aprobarlo en general para luego impulsar modificaciones. De conseguir quórum, el Frente para la Victoria se muestra confiado en alcanzar el segundo escenario. Expectativas por mañana y el tratamiento del presupuesto 2011. Amado Vudú dijo lo siguiente en este segundo audio. Mayor cobertura social, eliminación de la restricción externa, creación y fortalecimiento del mercado interno, sustitución de importaciones, inversión en la economía real como los principales ejes de estos 7 años. Pero además, las políticas presupuestarias han permitido que nuestro país ejerza efectivamente la soberanía en la toma de decisiones de política económica y social. Es decir, durante todos estos años se ha garantizado la gobernabilidad en la República Argentina, cosa que en otro momento de nuestra historia no pasó, en algunos momentos muy marcada, como fue en el momento de la Alianza, en otros momentos permanentemente pulseadas del mercado de sectores empresarios, producían que no hubiera una gobernabilidad del poder político por sobre el funcionamiento institucional del país, sino que eran distintos sectores los que marcaban la agenda. ¡Hay que salir del agujero interior! Voy a lanzar una propuesta. Vamos a llamarlo Fernando Ochoa para que nos hable de este tema, de la historia. Este tema, viste que él tiene, todos los temas tienen una historia. Y él sabe cuál es, porque es uno de los hombres de Moreno que más conoce de música y de autores. Así que en un rato le avisamos, acá por la 90.1, que lo vamos a estar llamando a Fernando Ochoa, porque llamaron oyentes para preguntar dónde andaba Fernando Ochoa. Pero ahora vamos a la presentación telefónica, porque se encuentra el concejal Marcelo Argentino en línea para hablar del presupuesto 2011, pero en el ámbito municipal. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Doctor Argentino, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Menals. Muy bien. Queríamos consultarle acerca del tratamiento del presupuesto en el ámbito legislativo local. Sí. ¿Qué es lo que están trabajando ustedes hasta el momento? Bueno, hasta el momento entraron el día viernes, nos llegaron las copias de las ordenanzas preparatoria fiscal y preparatoria tributaria y tarifaria para el ejercicio 2011. Es el primer elemento que nos llega vinculado con el futuro presupuesto, ¿no? ¿Qué es esto? Para poder entenderlo, ¿no? Son las tasas, sí, que van a regir el proyecto que envía el Departamento Ejecutivo sobre las distintas tasas que van a regir para el año 2011. O sea, de dónde va a surgir la recaudación, ¿no es cierto? ¿Y estas han incrementado? Es un promedio del 20% de aumento. En la propuesta que viene, ¿no? Bien. ¿En este último tiempo, anualmente, hubo un incremento similar a este? Sí, más o menos fue parecido. Sí, sí. No me acuerdo exactamente el año pasado, pero sí, creo que entre un 20 y un 30% había sido el año pasado. Bien. No lo tengo muy presente, pero sí, hubo un incremento. Y ahora es un 20% en general, ¿no? Habrá que alguna partida que modifique, pero en general la propuesta del Ejecutivo trae incrementos del 20%. ¿Se trataría el presupuesto en una sesión ordinaria argentina? Todavía no entró el proyecto de presupuesto. O sea que, ¿cuándo tendría que ver? Ya tiene que estar entrando. O sea, el Departamento Ejecutivo tiene hasta el 30 de noviembre para enviarlo. Porque pidió una prórroga. Exactamente, por eso. Hasta el 30 de noviembre lo puede enviar. Si lo envía en esta semana, posiblemente se pueda tratar en la última sesión, la del 24. Bien. De no llegar, habrá que esperar una extraordinaria, porque no vamos a tener sesión, vamos a decir, las ordinarias terminan el 30 de noviembre. Y el último miércoles sería, si no me equivoco, el 24, ¿no? Así que cuarto miércoles. Entonces, terminarían ahí las ordinarias y después habría que tratar una extraordinaria el presupuesto. Pero no sé, como ya llegó la fiscal y tributaria, que es la, digamos, una parte importantísima del presupuesto, ahora tendría que llegar, me imagino que en estos próximos días estará llegando el presupuesto, ¿no? Para poderlo analizar. Mañana hay sesión. Hay sesión, sí, sí. Justamente para tratar estos dos proyectos preparatorios, ¿no? Sí. Para que después pasen, porque estos van a mayores contribuyentes, ¿no? Bien. ¿Qué otros temas se van a trabajar mañana? Mañana, por ejemplo, en la Comisión de Legales entra un proyecto impulsado por el Movimiento Proyecto Sur, donde se gira una comunicación al gobernador para que en las elecciones del año que viene se respeten los 24 concejales que tendría que tener este distrito en base a la cantidad de población. Es un tema interesante que trajeron los representantes de los movimientos del Proyecto Sur, que bueno, se aprobó en comisión y está el recinto la semana que viene. Después, hay convenios que se están aprobando. Un pedido que hacemos para que el juzgado de paz cuente con mayor cantidad de personal, porque ustedes saben que sí, que hay trabajadores municipales que no están ahora. Lo retiraron de la corte, entonces estamos pidiendo que se designe personal. Y después hay, bueno, convenios, con el Ministerio de Infraestructura, para fondos para hacer obras en el Nuevo Moreno Antiguo, un convenio con el Colegio de Técnicos y de Arquitectos también para poner en práctica el nuevo código de zonificación, la forma de... Y después hay un proyecto interesante que es el recupero de los fondos, de los planes de vivienda, o sea, como el municipio va a tener a su cargo el cobro de las viviendas que se adjudicaron en su momento y de lo cual se va a hacer un fondo... ¿De los planes federales de vivienda? De los planes federales, exactamente. Va a haber un fondo que el municipio va a poder utilizar para seguir haciendo viviendas, ¿no? O sea, es un proyecto que viene de provincia y de nación, bastante interesante en cuanto a la posibilidad de con una cuota muy accesible, pero poder recuperar fondos y que eso se pueda destinar a nuevas viviendas, ¿no? Sí, argentino, sí. No podemos hacer futurología en lo que va a pasar en la presentación del presupuesto, sí. Pero fue un tema que se habló mucho cuando se pide una ampliación del presupuesto hace 2 semanas atrás, sí. Más o menos. Sí. En las últimas sesiones, ¿no?, en las que usted estuvo en estos 2 años, sí. ¿Cuál es la particularidad que tienen los presupuestos cuando se trabajan? ¿Siempre llegan o se pide una prórroga para trabajarlos? ¿Usted qué es lo que observa en estos 2 años de trabajo que tiene como características los presupuestos en el ámbito local? A ver, yo creo que las prórrogas se piden, creo, esto es una opinión personal, sí. Que porque como no hay presupuesto nacional y provincial aprobado, ni sí. siquiera ingresado, y nosotros como distrito dependemos de la coparticipación en forma muy importante, es muy difícil presupuestar sin tener medianamente una certeza sobre cómo va a ser el presupuesto provincial. Y esto todavía está en discusión. Entonces, hasta que no se tiene una visión, aunque sea de la presentación del presupuesto, me imagino que eso debe limitar la posibilidad de enviar el proyecto más en una época de inflación como la que vivimos en estos momentos, ¿no? Sí. Convengamos que no era lo mismo en un país con estabilidad proyectar un presupuesto que en un país donde la inflación está en el orden del 28-30%. Uh-huh. Entonces, poder presupuestar, o sea, hacer un proyecto para el año que viene con índices de inflación como los que hay, es muy complejo. Entonces, creo que ese es un inconveniente. Por otro lado, nosotros hemos dejado sin efecto la facultad extraordinaria, digamos así, que tenía el Departamento Ejecutivo para reasignar partidas. Esperamos que en este presupuesto lo envíen sin estas facultades, cosa de no tener que modificarlo nosotros, sino que ya venga con, digamos, como se hace un presupuesto, sin facultades delegadas a los departamentos ejecutivos. Esto me parece que es un tema que hay que revisar y que hay que ver cuando llegue el presupuesto, porque digamos es muy importante esto, porque al eliminar esa facultad de reasignación de partida, en realidad recupera valor el presupuestar. Expliquemos un poco mejor lo que es esto de reasignar partidas, que claro, era una facultad que tenía el Ejecutivo. Claro, que históricamente se le había, digamos, de los últimos 8 o 10 años, uh-huh, se le delegaba al Departamento Ejecutivo la facultad de imputar a una cambiar la partida. O sea, si yo tenía dinero destinado a una determinada obra, utilizarla para pagar sueldos. Exactamente. O para el destino que fuese, en cuanto lo definiera el Departamento Ejecutivo. O sea que el presupuesto podía ser un dibujo. Era un dibujo. Es decir, cada vez que se le delegan facultades al Departamento Ejecutivo, en realidad, si no se le pone un límite, es decir, que se tiene que requerir la autorización del deliberante para cambiar un recurso, evidentemente que el presupuesto pierde valor, pierde uh-huh, importancia. Porque no hay... es muy difícil después controlar. ¿Por qué se derivó una partida? ¿Por qué se dejó de gastar una en detrimento de otra? Esto es un tema muy complejo. ¿Qué es lo que se habló argentino en la sesión hace 2 semanas atrás? Exactamente. Que estaba destinado dinero para pagar la luz en el Obrador, tanta cantidad de dinero, y para comprar medicamentos una suma mucho, mucho más inferior. Y en un momento el concejal Contreras dijo, bueno, estamos discutiendo algo que el intendente puede decidir que en qué se va a gastar este dinero. Sí, supuestamente no. Esto no puede pasar en un presupuesto 2011. No puede pasar ahora. Es decir, nosotros, el consejo por ordenanza modificó las facultades, no las tiene las facultades el intendente, hoy. O sea que tendríamos que estar en un presupuesto más cercano a lo que se debería gastar el año próximo. En el próximo año. Es decir, el presupuesto es un arte, el presupuestar es una cosa muy compleja. Las personas que tienen una capacitación especial en el armado de los presupuestos para que esto tengan un correlato con la realidad. Porque... Sí, igual muchas veces encontraron cosas que... son parte del arte, lo de ADGE, por ejemplo. No, bueno, pero acá ha habido cosas inexplicables. Claro, del arte, digo, de lo que es armar el presupuesto. Sí, pero yo estoy hablando de la verdadera verdadera forma de presupuestar, ¿no es cierto? No estoy hablando de lo que se ha hecho. Es decir, vuelvo a lo mismo. Cuando se le dan facultades para reasignar partidas, se acabó el presupuesto. Estamos claro, votando una ficción. Es decir, el presupuesto, y por eso es tan difícil presupuestar, cuando las partidas quedan establecidas y determinadas, y en todo caso se fija un porcentaje, 10%, un 20%, que se puedan reasignar ante una situación de emergencia. Uh-huh. ¿Me explico? Pero como acá esa costumbre se perdió durante muchos años, ahora vamos a ver realmente este año, sin esas facultades, si el presupuesto tiene esa calidad y esa proyección que todos esperamos para garantizar los debidos procedimientos, ¿no? Vamos a ver este año cómo viene, por eso digo, estamos a la espera de que llegue el presupuesto para poderlo evaluar. Bien, expectativas entonces, y esperar que llegue el presupuesto para saber si se trabaja en sesión ordinaria o extraordinaria. Exactamente, va a tener que llegar, ya digo, depende del día que ingrese y que haya, o sea, que pueda entrar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que lo evaluemos. Supongo normalmente se lo convoca al secretario de Hacienda para que nos dé una proyección, también a los responsables del área de recaudaciones, como para tener una proyección y ver, porque como no nos llega al Consejo el ejecutado, el presupuesto ejecutado, o sea, al día de hoy nosotros no sabemos cómo está la ejecución del presupuesto 2010. Sí. Entonces, para poder proyectar el 2011 sin tener la información acabada del 2010, también es difícil decidirlo, ¿no? Porque uno puede pensar que se está cumpliendo o no se está cumpliendo el presupuesto, o que lo que se presupuestó como ingresos realmente se concretó o no. Es todo un tema muy muy delicado. Por eso digo que hasta que no llegue y no tengamos toda la información, es un poco una especulación. Sí. Es decir, ¿Argentina, ustedes tuvieron tiempo de analizar lo que es las tasas? Lo que hablábamos en primera instancia, de estos expedientes que llegaron para trabajar. Estamos trabajando en eso, sí, sí. ¿Ustedes estarían aprobando el aumento del 20%? Todavía no tuvimos reunido con el bloque, yo me lo llevé el fin de semana para estudiarlo, tengo hecho un borrador y lo tengo que hablar con el resto del bloque. ¿Y qué es lo que pudo observar? ¿Dónde se ven subas más importantes? Sí. Lo que se va a tratar el miércoles preparatoria. Sí. Esto se va a tratar después con mayores contribuyentes. Uh-huh. Es otra cosa, es otro paso. Bien. ¿Y usted pudo estudiar esto en el fin de semana? ¿Qué es lo que le podemos...? Sí, estuvimos viendo las actualizaciones, a dónde se pone énfasis, las modificaciones que hay, que no son muchas con respecto al año pasado, y los porcentajes de actualización, que en general, como te decía, es de un 20%. Digamos, no tiene muchos cambios en relación al año anterior. Hay una modificación de la alícuota de los hipermercados y venta de autos, pero no advertí ningún cambio sustancial. La incorporación, pero no hace al fondo de la cuestión, pero digamos, se incorpora el barrio de las 588 viviendas del plan federal como zonificación G. 500, esto es Casasco. Casasco, sí, sí. Uh-huh. Pero digamos, más allá del 20%, que es la cuestión que hay que tomar como criterio a valorar, después el proyecto es bastante similar al del año anterior. Bien. Bien, entonces Argentino lo vamos a estar llamando en estas semanas para saber más acerca del presupuesto y también lo que se va a trabajar mañana en la sesión. Exactamente, mañana va a haber sesión y hay un orden del día bastante extenso, ¿no? Así que bueno. Estaremos allí entonces para saber qué es lo que se decide y cómo se vota. Muy bien. Gracias. No, hasta luego. Hasta luego. Doctor Marcelo Argentino hablando con nosotros. Pocas novedades todavía acerca del presupuesto. Algunas se está hablando en relación a las tasas, al aumento de los impuestos. Cerca un 20% de aumento, lo que nos decía el doctor Marcelo Argentino, similar al proyecto que se presentó el año pasado. En materia de presupuesto, ¿se irá a dibujar o no se irá a dibujar? Es algo frecuente que ocurre en la gestión de este gobierno municipal, porque esta posibilidad o esta facultad delegada al Ejecutivo de resignar partidas generaba que en el presupuesto se diga una cosa y luego se haga otra. ¿Qué va a pasar este año? ¿Hay expectativas para trabajarlo? ¿Se trabajará en la última sesión del mes de noviembre o se trabajará en una sesión extraordinaria? Bueno, todo esto vamos a seguir hablando en Recorte Informativo de algo que es fundamental, que es qué se hace con el dinero de todos los bonaerenses. O qué se piensa hacer. Luego que se haga, es otra cosa. 10 de la mañana, 29 minutos, vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59, el mail microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Enseguida regresamos con más información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.

fábulas en la ciudad de la furia. Seguimos en recorte informativo leyendo algunas noticias de los diarios argentinos. Dice el diario Tiempo Argentino: Arroyo Salgado citó a los abogados de las partes para notificarles si el material analizado por el banco de datos permitió trazar el patrón genético de los jóvenes. La fiscal Rita Molina insistió en que se está cerca de la verdad. Se está hablando de la identidad de Felipe y Marcela Noble de Herrera, para saber qué es lo que está sucediendo en este caso. Vamos a ir directamente a trabajar un tema en el ámbito local, lo que está sucediendo en la toma de Santa Brígida. Ayer nos comunicaba y nos informaba acerca de esto Rubén Bustamante, que junto con Fernando Ochoa estuvieron en el lugar. Por problemas técnicos no tenemos las notas, no teníamos ayer las notas, pero ahora vamos a realizar una vía teléfono, así que vamos a la presentación telefónica y hablamos con una persona que es parte de esta toma, que lleva adelante este proceso, Maximiliano, luego de la presentación telefónica. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Maximiliano, ¿cómo estás? Te saluda Cintia Medina desde FM Moreno. Ah, hola, hola, Cintia Medina. Sí, acá andamos. Por favor, decime tu apellido. Mi apellido es Macet. Macet. Bueno, contame Macet un poco cómo está la situación allí en Santa Brígida, cómo están pasando ustedes esta toma, que nos informaron que es de más de 200 familias. Sí, sí, hay más, mucho más. Pero sí, no, bueno, seguimos igual. Acá, ¿cómo se llama? Tratando de acomodarnos, tratando de ayudarnos de a poco, entre todos, porque no tenemos ni una noticia de nadie, no se acercó nadie, ni de la municipalidad, siquiera llevar un poco de agua, nada, nada. No tenemos noticia de nada. Estamos acá sin novedades de nada, ¿no? Maximiliano, nos decían nuestros compañeros el día viernes que había presencia policial. ¿Algún patrullero en la zona? ¿Ustedes recibieron alguna intimidación? ¿Alguien desde las fuerzas que se acercó? No, no, no. No, en realidad dieron vuelta un par de camionetas, pero yo creo que hacen una ronda como siempre, o sea, patrullaron la zona, pero no creo que sea por nosotros. Pero intimidaciones ya recibí bastante, ya no le di importancia, no creo que me vayan a seguir intimidando. Bien, ¿cuántas familias son entonces, más o menos? Y teníamos anotadas 360 familias. 300. Y se suma más, lo que pasa es que el lugar, no tenemos tanto lugar, el espacio no es tan grande como para meter más familia. Estamos tratando de, pero no tenemos lugar. Ustedes, que no tiene donde ir también. ¿Ustedes intentaron hablar con representantes del municipio, alguien que se acercó? Y sí, sí, aparte le planteé cuáles eran los problemas. Los campos están tirados ahí, los dueños de campo no son sancionados. Y en estos casos no lo usan para ilícito nada más a esos campos. Desarman autos, violan. En este caso, que están tirando basura, patología, resto de patología, están tirando un montón de cosas ahí, y no están sancionando los campos, nos vienen a reprimir a nosotros, que lo único que queremos es urbanizar, que queremos pagar los impuestos, que queremos dar producción al municipio. ¿Cómo se están organizando ustedes? ¿Conformar una comisión? Sí, formamos una comisión, en la cual, bueno, ya formamos calle. Estamos tratando de que no se arme una villa ni nada de eso, sino que se arme un barrio como corresponde. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que necesitamos apoyo y asesoramiento de gente que sepa, agrimensores, alguien. No se acerca a nadie para, por lo menos para decirle que está mal lo que estamos haciendo. No solamente venir con infantería, caballería y querer agarrar a los palazos. Y así no son las cosas. Maxi, nos habían dicho en primera instancia que hubo una denuncia de un vecino, que ustedes por eso tuvieron que salir hace 2 semanas del predio. ¿Esto fue así? Sí, una denuncia de un vecino que, bueno, yo más o menos me asesoré, en realidad me asesoré bien. Dice que un vecino no puede pedir una orden de desalojo, un vecino no, un titular sí, puede venir un titular. No sé cómo hicieron para que de infantería y caballería y que el juego autorice un desalojo así. La gente que vive, que sabe de esto, dijeron que está mal hecho, pero bueno, el juego hace lo que quiere. ¿Pero a ustedes le presentaron una orden de desalojo? ¿Un papel? Sí, un papel que no tenía número de causa, presentado por el comisario local y el comisario inspector, que ahora no tengo el nombre acá. El comisario inspector también participó de desalojo, que, ¿cómo se llama? Que vinieron con esta orden, pero no, ni siquiera número de causa tiene. O sea, no un papel prácticamente con la firma del juez, que es lo único que pesa. Y después un denunciante, un vecino que denuncia que hay gente ahí metida y viene la policía, una orden de desalojo, que es raro que un juez autorice una cosa así. Lo que nosotros pedimos es que nos expliquen cómo está la situación, porque ahora estamos ahí y no entendemos mucho, pero tampoco pueden venir a desalojarnos a plazo y después, como sea, con la autorización de un juez y que sea todo mentira. Bien. ¿Alguien se presentó diciendo que era el dueño o ustedes saben de alguien que diga que es el dueño? No. Lo que sí sabemos es que Firpo no es el dueño. O sea, eso, nosotros fuimos antes de que se arme este problema y que se meta al municipio, fuimos nosotros a averiguar y no tenía, o sea, no existía ni el lugar. O sea, que no se pagaba impuestos, nada. Así que lo que quieran hacer... esto todo un arreglo grandísimo, que no existía, no lo conocían a Firpo, nada, porque él tiene terreno, pero para el lado de José Paz, pero para este lado no tiene, entonces nadie lo conocía, pero resulta que después que vino infantería y fuimos a hablar allá, ya lo conocía, ya amigo, ya el comisario iba a comer asado allá, ¿entiende cómo es? Uh-huh. Y allá fuera de que nosotros... bueno, nos hayamos sentado ahí, están explotando la tierra mal, hay muchas cosas que están mal. Está la policía ahí, infantería, postado en la casa de él, desde que entramos ahí, y sin embargo, esto que están viendo, que vienen los camiones, los volquetes, vienen todos a tirar la basura ahí, ellos no hacen nada, o sea que están cuidando a una persona que está cometiendo un ilícito y sin embargo está todo bien para eso. Maxi, ¿Sí? ¿Se han instalado casillas, nylon? ¿Qué es lo que se puede ver hoy en el predio? Y bueno, por ahora hay algunas casillas, sí. Y un poco de nylon, lo que se puede para estar y no perder un lugar que para muchos es todo lo que tienen, porque es lo que tienen ahora. Bien, ¿hace cuántos días ya que están permaneciendo en la toma? Bueno, nosotros estamos hace un mes estamos más o menos. Bien, bueno, la situación se vuelve cada vez más complicada, bien nos decías vos, Maximiliano, no han recibido ayuda de otros sectores, tampoco un acercamiento de parte de la municipalidad, seguramente que las personas que están allí es como la última opción para tener un lugar donde vivir. ¿Hay alguna organización que los acompaña, alguna entidad? Bueno, en realidad está... unos amigos de Covelia que nos ayudan a... ¿De Covelia? Nos trajeron de Covelia, sí, nos trajeron... ¿De la empresa de recolección de...? Sí, pero es al contrario, nos ayudaron a... Porque nos vieron ahí, nos trajeron un par de cosas, como mercadería y un par de cosas, para no dejarnos ahí, y aparte algo, unos medicamentos, compraron ellos personalmente... A ver, Maxi, estamos hablando de Covelia, que es la empresa de recolección de residuos. Sí, pero no, un par de personas que trabajan ahí vinieron y nos dieron una mano, pero después apoyo de otro, de empresas, no. Acá cerca de San Miguel hay una persona que recibe mercadería de La Plata, que me dio una mano, joder, Sergio Río, pero es de San Miguel, acá mucho no puede hacer en Moreno, pero de Moreno no, nada, ni siquiera salud, que salud no tendría que estar mezclado entre todo lo que es esto, porque con la salud nunca se hizo política, y bueno, salud tampoco está participando, no está participando nadie, ni siquiera, como le digo, ni un poco de agua, nada. Bien. Bueno, Maximiliano, vamos a estar llamándote nuevamente. Queríamos saber cuál era la situación allá en la toma en Santa Brígida. Tenemos compañeros que se acercaron al lugar y ustedes también conocen la radio porque vinieron con otro muchacho aquí a los estudios de FM Moreno. Seguiremos de cerca qué es lo que sucede y estaremos en contacto ante cualquier noticia. Bueno, muchas gracias. El otro muchacho es de Cruz Roja Argentina. Es de la Cruz Roja Argentina. Sí. ¿Y él está trabajando en la toma? Sí, él en realidad no está trabajando. Él está participando, o sea, dándome una mano a mí, con toda la gente que está ahí. Pues me vio a mí, vio cómo estaba haciendo las cosas y le pareció bien, entonces se metió. Pero nada que ver con lo que es el trabajo de él. Él sabe que con esto de la salud no tiene política, por eso vino a participar conmigo y ahí está. Está atendiendo a la gente, pero no tiene medicamentos, no tiene nada. Si no tenemos apoyo de nadie. Bien, Maximiliano, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Allí escuchábamos la palabra de Maximiliano, que es un vecino del barrio Santa Brígida que está llevando adelante esta toma. Ayer hablábamos con Rubén acerca de lo que ellos podían observar. Más de 300 familias, nos decían, y cada vez se suman más personas a esta posibilidad de tener un lugar. Hace un mes que están allí, no tenemos ayuda de nadie, decían. Tampoco hay información de la situación de ese predio. ¿Cuáles son historias que se repiten en distintos lugares en nuestro distrito? Por un lado, la necesidad y el déficit habitacional, y por el otro lado también la poca información que se tiene al respecto de esto y la ausencia de un gobierno municipal que hasta el momento, según lo que dijo Maximiliano, no se hizo presente. Exactamente 10 de la mañana, 47 minutos, vamos a seguir en Recorte Informativo trabajando otros temas en la mañana de hoy. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El otro periodismo. sobre la palma de mi lengua llevo el himno de mi corazón. Esta alianza más perfecta que injusticia me ha. La vida es un libro útil para aquel que quiere comprender. Tengo confianza en la balanza que verá mi parecer. Seguimos en Recorte Informativo. 50 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Y hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa cerca de las 8 aproximadamente, para anunciar paro y movilización de SUTEBA. Roberto Baradel estuvo presente, dio una conferencia de prensa para anunciar esta movilización para el día miércoles 10, mañana, de docentes bonaerenses y un paro de 24 horas para el jueves 11 del Frente Gremial Docente. Esto ante el aumento, el pedido de aumento salarial. La Agencia de Noticias de la República Argentina publicó: es importante que el Ejecutivo tenga el presupuesto para poder gobernar. ¿Quién lo dijo esto? El ministro del Interior, Florencio Randazzo, señaló que es un instrumento de gestión y que los presupuestos de años anteriores han permitido la estabilidad macroeconómica. Esto lo dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Apelamos a la responsabilidad de la oposición, afirmó el ministro. En ese sentido, pidió madurez y seriedad para que la presidenta disponga un presupuesto que dé previsibilidad a la Argentina. El ministro además señaló que el gobierno apela a la responsabilidad de la oposición y pidió madurez. Randazzo recordó que en los últimos años ha habido un manejo cauto y austero de los recursos públicos y que los presupuestos de los últimos años han sido buenos para todo el país. El diario Clarín dice: la polémica por la inflación llegó también al oficialismo. Alejandro Arlía, ministro de Economía bonaerense, expresó su preocupación por la situación inflacionaria, por la situación que se vive en materia de esto y también por las declaraciones del ministro de Economía, y remarcó que no hay ninguna posibilidad de que los pobres no se vean afectados por estas subas. Igual criticó las mediciones privadas. El ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, manifestó ayer que no hay ninguna posibilidad de que los pobres no se vean afectados por la inflación. De esta forma instaló la primera diferencia en el oficialismo con su colega nacional, Amado Boudou, quien consideró, usted debe recordarlo, esto lo hizo público días atrás, que la suba de precios es un tema que solo preocupa a la clase media, que no afecta a los sectores bajos. Desde el martes de la semana pasada, cuando Boudou formuló estos dichos e hizo estallar la polémica, referentes de la oposición se dedicaron casi a diario a cuestionarlo y hasta poner en duda su capacidad técnica para el cargo. Repito, esto lo dice el diario Clarín en su portal de internet. Seguimos esperando que Internet abra sus portales, está tildada la máquina, pero recordamos que hoy va a haber una marcha a partir de las 17 horas desde Callao y Corrientes hacia Plaza de Mayo. Esto es en pedido de esclarecimiento, juicio y castigo por el crimen de Mariano Ferreira, asesinado en manos de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria de José Pedraza, por apoyar a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Hoy hablábamos con Néstor Pitrola al respecto, nos explicaba la situación y también que se está buscando llegar a todos los responsables de la situación que está viviendo muy delicada hoy Elsa Rodríguez y también del crimen de Mariano Ferreira. Pero continuamos con noticias a nivel internacional. El diario El Día dice: cumbre del G20 llega con tensión entre países. Es por polémicas de divisas implementadas por algunas naciones claves como Estados Unidos y China para la recuperación de sus economías. A dos días de que comience la cumbre del G20 en Seúl, las economías desarrolladas y emergentes aparecen divididas ante las políticas de divisas que adoptan países claves para la recuperación mundial como es China y Estados Unidos. Los anfitriones surcoreanos indicaron hoy que buscarán compromisos para que la cumbre de Seúl, los días 11 y 12, evite una guerra de divisas, mientras las críticas a Estados Unidos por no favorecer un clima de consenso con sus últimas medidas monetarias también se escuchan. La decisión de la Reserva Federal norteamericana de inyectar 600.000 millones de dólares al sistema financiero mediante un programa de compra de bonos ha elevado objeciones en el seno del G20 porque facilita la depresión del dólar. No, no me saquen de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Ni quiero enterarme de nada de hoy. Así es el calor. Me siento muy bien también, la pasible vereda, la vida se renueva aquí, bajo el sol, aquí, hace tanto. Diario Perfil dice: suspenden 6 artículos de la ley de glaciares, el tema que se trabajó nunca es tarde, lo hizo Rubén Bustamante. Un juez de San Juan suspendió más artículos de la ley en esa provincia a pedido de la multinacional sobre la que el gobernador dijo que se cagaba, textualmente, pocas semanas después que el Congreso aprobara la ley de protección de glaciares y delimitaciones de la minera a cielo abierto de la principal provincia minera que es San Juan. Las demandas de inconstitucionalidad por parte de las empresas mineras logró que la justicia suspendiera los artículos clave y prácticamente dejara obsoleta a la ley que creó el Ejecutivo. Esto es también lo que se esperaba, lo hablamos con Marta Maffei, que es la impulsora en primera instancia del proyecto, y después también con distintos organismos que estuvieron presentes a la hora de sancionar esta ley, pidiendo que esto se haga una realidad. Bueno, las medidas judiciales podían y eran una opción que tenían las mineras para seguir con sus negocios. El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal número 1 de San Juan, dejó sin efecto el lunes la aplicación de 6 artículos de la ley 26.639 de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial para el ámbito de los emprendimientos mineros, entre ellos el de Pascualama, en la provincia de San Juan. Se trata de los artículos números 2, 3, 5, 6, 7 y 15, y fue ante una presentación de la empresa minera argentina Barrick Gold, Sociedad Anónima, y Explotaciones Mineras Argentinas, Sociedad Anónima, a quienes el magistrado impuso una caución real de 500.000 dólares para la primera y 1 millón para las restantes, según informó el Centro de Información Judicial. El gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, que así lo hizo público en reiteradas ocasiones, dijo que se cagaba en la Barrick Gold al asegurar que él no respalda el lobby empresarial para que el Congreso no aprobara la ley de glaciares. Sin embargo, la semana pasada la Cámara Minera de San Juan logró que la justicia provincial suspendiera los artículos más importantes, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 15 de esta ley de glaciares, y es lo que sucedió. Al mismo tiempo reconoció que el mandatario provincial respaldó los reclamos de la empresa Barrick Gold. Usted recuerda también la reunión, la foto de la presidenta Cristina Fernández con las máximas autoridades de la Barrick Gold. Esa foto también está presente. Huesos, ninguna de ustedes tiene alma.

que el sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile. Continuamos en Recorte Informativo. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana y hablábamos de una escuela que está preparando una feria artesanal. Es la segunda feria artesanal, escuela primaria número 7. Esto va a ser el sábado 13 de noviembre a partir de las 10 horas. Y hablamos con Marianela Velo, que es una mamá integrante de la cooperadora. Nos explicaba de qué se trataba esta actividad y por qué se comprometen a llevarla adelante. Tienen un tiempo trabajando por la escuela primaria número 7. Nosotros normalmente todos los años a fin de año realizamos una actividad. Todos los años va variando, ya desde el año pasado iniciamos esta actividad que sirve para el progreso también vecinal, porque armamos una feria, ya el año pasado armamos una feria con microemprendedores, vendedores, que venían a la plaza que está al lado de la escuela 7, acá en La Reja, y organizamos aparte un buffet para la recaudación de la cooperadora. Tenemos que tener en cuenta que ya hace 2 o 3 años que no tenemos subsidios del Estado, entonces tenemos que sostener el establecimiento a través de eventos. La realidad es que todos los meses hacemos un evento diferente para recaudar fondos, pero a fin de año armamos un evento más importante y en este caso va a haber grupos musicales, bandas como Endorfina, unos chicos que muy gentilmente colaboran con nosotros, que tocan en el tren como Los Nocheros, y ese tipo de cosas como para poder recaudar fondos. Es una feria que ya se realizó el año pasado, que intenta construir lazos con la comunidad y también eso de lo comunitario, de lo colectivo, de trabajar todos por una mejor escuela, que es el lugar en donde asisten cerca de 600 chicos a la escuela primaria. Marianela Velo habló también de cuál es la situación de la escuela número 7. Nos contó lo siguiente. La realidad es que nosotros, yo estoy de la cooperadora aproximadamente hace 3 años ya. Y sí, el primer año yo ingresé en la cooperadora con un escasos recursos económicos y la realidad es que el Estado no nos solventa ni siquiera los materiales para desinfección, por ejemplo, sí. Como decir una cosa, ¿no? Y sinceramente sí, trabajamos mucho para que no falte nada, para que los chicos puedan estar cómodos dentro del establecimiento. A nivel limpieza, reparación de vidrios, las luces, que no le falten luces, que haya picaportes y ese tipo de cosas, que la escuela esté en condiciones. Sinceramente, que somos un grupo de padres bastante homogéneos y trabajando por el mismo objetivo, ¿no? Que es el bienestar de los chicos. Ayer hablábamos con Francisca y nos contaba qué era lo que sucedía en la escuela 70. Falta de limpieza, también problemas en infraestructura, y es algo que se repite de forma constante. No nos vamos a cansar tampoco de decirlo y de escuchar las voces de los padres que comentan qué es lo que sucede en cada una de las escuelas. Y esto también es parte de la gestión, de la necesidad de hacer algunos cambios y también la respuesta que siempre llega de parte de los funcionarios públicos es que es responsabilidad del gobierno provincial y la ausencia de presupuesto para mejorar las condiciones de educación, de infraestructura y también de limpieza, porque es otro de los temas vinculados con la comunidad educativa. ¿Por qué la participación en la cooperadora, tomar la decisión de ser parte de esta y también la participación en las fiestas? Esto nos dijo Marianela Velo. Lo que nosotros hacemos, somos 12 miembros de cooperadora y lo que nosotros hacemos es totalmente gratuito. La realidad es que cada miembro de cooperadora lo focaliza con que uno no tiene un hijo en la escuela, tiene 600. Entonces se hace más fácil la colaboración. un poco de reniego en el hogar con los maridos y qué sé yo, pero bueno, este, esto se hace desde el corazón, si no, no se hace. La realidad es que el compromiso es difícil llegar a la gente, incluyendo a los padres que son padres de los chicos, de los mismos chicos que van al establecimiento. Es difícil llegar porque la realidad es que se ha creado una cultura de la duda, la cultura del descompromiso. Es difícil llegar a la gente que venga, se comprometa y que entienda que es para la escuela y que la escuela es de todos. Ese concepto de que la escuela es de todos, de que la plaza es de todos, como que se fue perdiendo y el compromiso de la gente fue cada vez más lejano, ¿no? Y es difícil, pero de a poco, con las obras que vamos haciendo desde la cooperadora hacia la escuela, la gente, los padres, se ve que la plata que se va recaudando queda en el establecimiento y que los chicos lo disfrutan, esos pequeños regalos que se le da a los maestros y a los niños cuando es el Día del Niño, este, y el mejoramiento para los salones. El padre ve eso y de a poco va creando un compromiso. Claro, empieza a participar. Cuando se hacen peñas folclóricas, asiste mucho más gente que con el respecto a la feria, pero el tema de la feria que venimos haciendo hace 2 años lo hicimos básicamente por una cuestión también cultural de integrar al vecino, ¿no es cierto? Bien. Más allá de que gane la escuela con el evento, que también gane el vecino a través de su venta, a través de que se muestre, y que todos sepamos que todos estamos haciendo algo, ¿no? Entre los espectáculos musicales que va a haber se encuentra Leila Aguilera, desde danza, Dayana Velázquez, folclore, una banda de rock, Los Pecadores. También está Los del Tren, que es un grupo de folclore, y Endorfina, que es rock nacional, y muchos números más, dice. Vamos a reunirnos a partir de las 10 de la mañana hasta que las velas no ardan. Es la invitación de los padres y de la comunidad educativa de la escuela primaria número 7. Recordemos que se encuentra de La Reja a 3 cuadras, de la estación de La Reja a 3 cuadras. Características de la feria, ¿de qué se trata esto? Recién escuchábamos a Marianela y nos decía, cuando hacemos peñas asisten mucho más vecinos del lugar, pero decidimos hacer feria por algo en particular. ¿Por qué? Lo dice Marianela. La idea es que se acerquen a la escuela esta semana, anotarse para nosotros poder tenerles armados los puestos. Cualquier vecino, amigo de vecino o productor de Moreno, no hace falta que sea de La Reja, si tiene interés en acercarse hasta la escuela 7, que estamos a 3 cuadras de la estación, hablar con algún miembro de cooperadora para dejarnos lo que produce, el número de teléfono, y nosotros lo llamamos para poder explicarles bien cómo se va a armar la feria. La feria va a estar desde las 10 de la mañana hasta que nos deje la luz. Espero que esté lindo el día, así que hasta las 7, 8 vamos a estar. ¿Si llueve se suspende? Normalmente sí. Normalmente si llueve va a haber una suspensión del evento, porque realmente el establecimiento es chico, porque si nosotros tuviéramos más áreas cubiertas o un patio cubierto en la escuela, por ahí podríamos hacerlo adentro, pero no es el caso. Ay, si yo pudiera levantarme y caminar, escondería lejos donde no puedas llegar. Y el último audio habla de cuáles fueron las actividades que se hicieron en la escuela luego de los distintos eventos que se generaron para recolectar fondos y mejorar las condiciones, pintura y demás arreglos que, como usted sabe, no hay presupuesto para hacerlos. Antes existía el fondo escuela, que ya hace un tiempo no se utiliza. En la última parte de la entrevista con Marianela, que no tenemos el audio para compartir, ella nos contaba cómo decide apostar a la escuela pública, a mandar a sus hijos a una escuela que sea para todos igual, que no hay escuelas ni mejores ni peores, que la educación tiene que ser para todos los niños igual, y que por eso ella va a seguir trabajando junto con los demás padres para que esto se cumpla, que no sea parte solamente del discurso, sino que en la práctica así se pueda ver. Y estas actividades significan esto, y lo hacen para generar mejoras en la escuela número 7. Hicimos muchas cosas en la escuela, importantes, ¿no? ¿Como cuáles? Y pintamos toda la escuela, la parte exterior, armamos una reja nueva, alta, porque la escuela es un estilo colonial y la reja era muy bajita, y pasaban los chicos, adolescentes, a hacer grafitis en las paredes recién pintadas, entonces como que el esfuerzo dolía cada pintada, entonces decidimos levantar la reja. Se hizo toda la instalación nueva de la escuela, hemos cambiado 20.000 picaportes, puertas rotas, vidrios, hemos solucionado el tema de las mochilas de los baños de los niños, hemos terminado, hemos hecho, más no sea, entrepiso, unas carpetas como para que no haya tierra y al llover se llenara de lodo. Solicitamos la vereda a la municipalidad, que fue hecha este año. ¿Trabajaron y llegó la vereda? La vereda llegó, sí, después de un año y medio de la solicitud, la vereda llegó. Se contará tu historia no oficial, la historia de tus manos. Nos decía Marianela ayer, es parte de toda esta burocracia de pedir, solicitar. Bueno, la vereda por lo menos llegó, pero falta todavía mucho por lo que hay que realizar. Así que volvemos a repetir, está hecha la invitación para el sábado 13 de noviembre a partir de las 10 horas en la escuela primaria número 7, a 3 cuadras de la estación de La Reja. Nosotros vamos a seguir en Recorte Informativo, estamos aproximándonos al final de esta mañana informativa. Trabajamos distintos temas, el presupuesto por un lado, lo que está sucediendo en Santa Brígida, también esta noticia, esta información que nos acercaban de la escuela número 7, y va a ingresar aquí Agostina Sulpici para adelantarnos qué es lo que se va a trabajar en Escritos en el Aire. Así que Escritos en el Aire, no con ese, en el aire. Y continuamos Recorte Informativo. Enclavos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El otro periodismo. Cada paso sientes otro déjà vu. damos la bienvenida aquí, Agostina Sulpici, que está desde temprano, no tenemos que darle la bienvenida, pero sí para los oyentes. Buenos días, Cintia. Los oyentes sí, porque no me escucharon, pero acá todos en el estudio me vieron trabajar desde tempranito. ¿Qué hay para Escritos hoy? Hoy en Escritos en el Aire vamos a continuar presentando discos, no necesariamente nuevos, sino representando discos. Algunos discos viejos ya, que salieron hace muchísimos años, pero que nunca tuvimos el tiempo ni nos tomamos el momento de repensarlos, escucharlos con detenimiento, y que es una de las cosas que permite Escritos en el Aire. Un programa que va después de las 10 de la noche y te permite relajarte también y escuchar en más detalladamente algunas cosas. Seguramente estaremos presentando un disco de Luis Alberto Spinetta, Peluzón of Milk, un disco de los años 90, muy interesante y muy particular, pero lo vamos a volver a traer. También vamos a tener una invitada, que esperemos que no nos falle, que venga. Ya le decimos si nos está escuchando ahí en la librería. ¿Te imaginarás quién es? Lipidropos. Sí, Sonia Olmo va a venir a hablar también un poco de literatura, de libros, algunos libros nuevos, pero principalmente a comentarnos la actividad que se va a hacer en la Escuela Media número 2, que va a ser la Semana de la Historieta. ¿Para cuándo está planificado esto? Y del 15 al 20. Comienza el 15 con una charla introductoria, va a haber charlas y talleres durante toda la semana de historieta con distintos dibujantes. El año pasado también se hizo. En la media 2, que vino Solano López. Esta vez lo que va a haber es, va a estar la muestra de la revista Fierro. Toda la semana van a poder verla, pasar por la Escuela Media 2 y ver esta muestra de la revista Fierro, que cumplió 9 años. Y también el 20... El sábado 20 va a cerrar toda la semana el periodista y escritor Juan Sasturain. Que esto se había suspendido porque estaba planificado para una semana atrás, pero sí, se suspendió, quedó establecido para el día 20. Para el día 20 va a estar Juan Sasturain dando una charla sobre historieta argentina, muy interesante para ir, para charlar y para escuchar y participar. Entonces todo, hicimos invitación de Escritos en el Aire, invitación de la Semana de la Historieta. De la Semana de la Historieta, y hoy va a venir ahí Sonia Olmos para contarnos un poquito sobre esto. Sonia Olmos, compañera de Boca que Vuela. De Boca que Vuela. Así que va, también va a traer libros para leernos, para comentarnos las nuevas novedades, valga la redundancia, de materia de libros, ¿no? Que ella tiene ahí. Y nosotros nos estamos despidiendo, 11:22 de la mañana. Sí. ¿Qué tenemos para irnos? Para irnos elegí a una gran, gran escritora uruguaya que nos dejó hace muy poco tiempo, como es Marosa Di Giorgio, dueña de una escritura muy particular, de mundos y mundos pequeñitos, mágicos, relacionados con las flores, las frutas, en el que mezcla lo violento, lo siniestro, también como con lo romántico. Y esos mundos de niña eterna que tuvo Marosa Di Giorgio. Y luego vamos a escuchar una canción de Aristimuño, que es Anochecer, que es una preciosa canción también, de Lisandro Aristimuño, acompañado con Kevin Johansen. Bien, nos vamos entonces, 11:23 de la mañana. Recuerde que hoy es la marcha a partir de las 17 horas, juicio y castigo por el asesinato y el crimen de Mariano Ferreira, y el Estado, por supuesto, de Elsa Rodríguez. Hoy hablamos con Néstor Pitrola acerca del tema, así que vamos a estar allí, y lo que significa el pedido a todas las responsabilidades, no solamente al que efectuó el disparo. Gracias, Agostina. Gracias a vos, Cintia. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana con más información. Ah, nos estábamos olvidando de algo. En la operación técnica y puesta en el aire, Juan Medina. Juan Medina. El equipo informativo. Cintia Medina, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez. Y ya está. Y Agostina Sulpici. Le mandamos un besito muy especial a Fernando Ochoa. Bueno, le mandamos un besito. Porque todos le mandaron besos menos yo. Pero no quiso hablar Fernando Ochoa. No, está recuperándose todavía. Bueno, vamos a darle una buena noticia a los oyentes que preguntaron por Fernando Ochoa, que se está recuperando, que va a volver en estos días. En estos días ya lo vamos a tener de vuelta en el micrófono de Radio Recuperada. A partir de las 14 horas, quédese con Nunca es Tarde, la continuidad informativa. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 9:20. Hasta mañana. Hasta mañana. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida,